Me cambio. ¿Me cambio? ¿A qué? Me cambio a las alternativas de consumo responsable, consciente y crítico. Esas que nos ofrecen los mercados sociales de la economía social y solidaria y que están al alcance de la mano. Os invitamos a recorrerlas en esta serie de podcast de REAS Red de Redes. En colaboración con Carro de Combate y El Salto Diario. Estás escuchando Me Cambio, el podcast de quienes hacen de sus gestos cotidianos de consumo una herramienta de transformación social. Esta es una iniciativa de REAS Red de Redes con la que pretendemos dar a conocer la enorme variedad de experiencias, iniciativas y organizaciones que forman parte de la economía social y solidaria. Así, las consumidoras y consumidores críticos se vinculan con estas empresas críticas, éticas y sostenibles que están ensayando a través de este circuito económico propio que llamamos mercado social, otra economía, para desconectarnos, en la medida de lo posible, ahí en nada, del capitalismo. Hace un par de programas hablábamos de comunicación a raíz del encuentro de comunicación y economía social y solidaria que iba a tener lugar en septiembre en Toledo, y hoy queremos volver a tratar este tema desde un enfoque que nos parecía interesante abordar y que no profundizamos en ese momento, y es la digitalización y las nuevas tecnologías de la información. Una vez más con nosotras está, para hablar de ello, Nazaret Castro, una de las compañeras de Carro de Combate, que, como muchos ya sabéis, es un colectivo de periodismo independiente que investiga qué efectos tienen algunos productos y servicios sobre nuestro consumo. Hola, Nazaret, ¿qué tal? Hola, Blanca, un placer como siempre estar con vosotras y muy contenta hoy en especial de poder abordar este tema que, como bien decías, es cada vez más relevante y es también un sector económico que a veces pues, nos cuesta entrarle y nos cuesta visibilizar las alternativas que ya existen. Pues hay muchas, así que comencemos. Hoy tenemos con nosotras cinco entidades que trabajan en cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías. Comenzamos este recorrido hablando con DAFNE, Tecnología de la Información, que desarrolla proyectos tecnosociales sobre temas como participación social con nuevas tecnologías, soberanía tecnológica y licencias libres. Tenemos aquí con nosotras hoy a Marga Padilla. Quisiéramos preguntarte, Marga, por otro tema que tenéis muy trabajado, que es el tema de mujeres y tecnología. ¿Qué líneas estáis en concreto trabajando en este sentido y por qué sigue siendo tan importante? Bienvenida. Sí, hola Blanca, gracias. Bueno, desde DAFNE somos una cooperativa que nos dedicamos sobre todo a hacer desarrollo web, o sea, somos programadoras. Entonces hemos sufrido en nuestra vida la masculinización de ese sector que es, vamos, extraordinariamente masculino. Podríamos pensar por qué, ¿no? Posiblemente por cómo las tecnologías se presentan como tecnologías de dominación o por lo que sea. Bueno, eso quizá en otro debate más filosófico. El caso es que para nosotras es muy importante reforzar esta relación entre mujeres y tecnologías, porque también creemos que desde los feminismos la mirada crítica que se aplica a las tecnologías es muy importante. Entonces, para establecer ese vínculo, básicamente eso lo hacemos a través de formación. Y tenemos dos grandes líneas. Una es reforzar la componente tecnológica de los proyectos emprendedores o proyectos activistas de mujeres. Y la otra es una línea que nos gusta mucho, que es acercar la programación, la robótica y la ciencia de datos en talleres muy breves para mujeres que se estén planteando replantear su profesión. O sea, que quieren hacer un cambio y se preguntan, ¿podría yo estudiar? ¿Tengo capacidad o habilidades o me gustaría? Y entonces en unos talleres breves de muy pocas sesiones les ponemos en contacto con lo que sería esa actividad, la programación, la robótica y la ciencia de datos. Y eso nos gusta mucho hacerlo y también las mujeres que participan les gusta. Así que si hay alguna interesada, en nuestra web, dafne.net, está el formulario de contacto y nos puede contactar para los próximos talleres. Aprovecho. Interesante, Marga. Muchísimas gracias. Seguimos con Airea eLearning, que nos saludan desde Bilbao. Airea hace trabajos de consultoría de entornos digitales para el aprendizaje. Trabaja temas como la búsqueda de información, la creación de contenido, la gestión del conocimiento. Hoy tenemos con nosotras a Patricia García y querría aprovechar para preguntarte, Patricia, cómo las nuevas tecnologías de la información pueden contribuir a los procesos de aprendizaje y cómo podemos incluir este tipo de herramientas en el sistema educativo para colocar las tecnologías al servicio de las personas y no al revés. Gracias. Bueno, desde AIREA creemos que la clave para que las nuevas tecnologías realmente contribuyan, ¿no?, en esos procesos de aprendizaje reside en la metodología, en la forma en la que hacemos uso, ¿no?, de ellas, en la elección de las herramientas adecuadas para que den respuesta a nuestras necesidades específicas en cada momento, ¿no? Y bueno, pues eso creemos que se consigue con formación, que es uno de los retos a los que se enfrenta el sector educativo, ese es precisamente, ¿no?, uno de ellos. Bueno, que al final disponemos de ordenadores, tablets, pizarras digitales y un sinfín de herramientas online, pero seguimos a falta de fortalecer realmente esas competencias digitales, docentes como también del alumnado, ¿no? Y esto se ha evidenciado en, pues, la realidad pandémica que hemos vivido y ahora en la pospandémica también. Y bueno, pues creemos que para que las tecnologías realmente estén al servicio de las personas y no al revés, nos parece fundamental encontrar un equilibrio entre la complejidad en el uso de las herramientas y el resultado que éstas nos ofrecen, ¿no? Poniendo un foco en esa intencionalidad, en el para qué, y ver qué tiempo y recursos son necesarios para realmente tener un proceso de acompañamiento de tutorización más consciente, ¿no?, y centrarnos en el aporte de ese lado humano de la tecnología para que las personas realmente logren aprender y logren utilizar la tecnología de forma autónoma, que ese es el objetivo final, ¿no?, el que esté al servicio de las personas. Y bueno, pues que en definitiva esa tecnología sea un medio para que podamos ser autónomas, pero ya en ciudadanía digital, ¿no?, que es donde vivimos hoy. Y bueno, pues para poder, como se ha hecho muy evidente, ¿no?, gestionar nuestra identidad digital, relacionarnos con la banca, realizar gestiones o trámites más bien ya en nuestro propio día a día. Interesante, queremos seguir profundizando, ¿no?, de qué es esto de poner las tecnologías al servicio de la persona, ¿no? Y nuestra tercera entidad de hoy es Ítaca Software Libre, una cooperativa que nos saluda hoy desde Galicia, que vienen trabajando justamente con esta idea. Realizan trabajos de consultoría informática y han desarrollado mucho la cuestión de software libre. Para hablar de todo esto está con nosotras Yolanda Sánchez, y como de software libre vamos a hablar más detenidamente al final del programa. Ahora queríamos, Yolanda, preguntarte por esta cuestión de la que hablábamos al principio, ¿no?, de poner la tecnología al servicio de las personas y no al revés. En vuestra web defendéis que la tecnología es un medio, como decía también ahora Patricia, ¿no?, para ser mejores, más competitivos y estar presentes en ámbitos impensables hace unos pocos años, pero también habláis de que para ser socialmente más responsable y disfrutar de las ventajas que la correcta gestión de la información permite. ¿Nos podrías, Yolanda, poner cuerpo a todas estas propuestas tan sugerentes? Hola, Blanca, gracias. En Ítaca pensamos que la idea de que la persona es lo primero tiene que ser lo central. Efectivamente, hoy en día sacar partido de la tecnología es indispensable, seas el tipo de entidad que seas, pero creemos que no se puede hacer de cualquier forma ni a costa de cualquier precio. Con esto me refiero, por una parte, a que con nuestros clientes y clientas intentamos establecer una relación de confianza y honradez, donde realmente podemos analizar sus necesidades y darles respuestas sin crearles otras nuevas. Esto efectivamente cae de cajón si te defines como una entidad de economía social. Por otra parte, entendemos que nuestros clientes buscan ser más competitivos, y en este sentido intentamos que la solución o soluciones que haya que adoptar estén dentro de unos parámetros que se ajusten a las bases de la economía social y solidaria, aunque nuestra clientela no pertenezca al sector. Un ejemplo sencillo y para aterrizar un poquito. Si tenemos que crear una web, procuramos que esta muestre la realidad de la entidad con transparencia, que sea lo más sincera posible, pero al mismo tiempo que cumpla los objetivos que se marca la organización para esta web y para su estrategia de comunicación. En este sentido, es verdad que estamos cómodas trabajando con pequeñas empresas y con entidades del tercer sector. Muchísimas gracias, Yolanda. La siguiente entidad que tenemos hoy con nosotras es Colectic de Cataluña, que concibe la tecnología como una facilitadora de la autonomía de las personas. Y vamos a conocerla hoy de la mano de Martina Mayrofer. Vosotras subrayáis, Martina, la importancia que pueden tener las herramientas de software libre a la hora de desarrollar procesos sociales críticos, conscientes y participativos. Me parece una idea muy clave y me encantaría que nos ayudaras a desarrollar esa idea. ¿Cómo las tecnologías pueden ayudarnos en la dimensión organizativa de los movimientos sociales y en el camino hacia una democracia más participativa? Hola, muchas gracias por invitarnos hoy a este espacio. En Collectic entendemos la tecnología como una herramienta para la transformación social y para la participación. Y esto, tecnología en sentido amplio y muy específicamente la tecnología digital con la que trabajamos nosotros muchísimo. Esta influencia tecnológica también impregna nuestro trabajo participativo y educativo con jóvenes, con niños y niñas, con gente mayor, con personas adultas. En todas las franjas de edades y con todos los colectivos usamos las tecnologías como una herramienta que nos ayuda en procesos de transformación y en procesos participativos. Tenemos muy claro que la tecnología no es neutra. La tecnología es política y una gran parte de la tecnología que usamos, la que nos envuelta aquí, la que tengo yo delante en parte, la que usamos aquí, es una tecnología construida en un contexto capitalista con una serie de parámetros definidos y además una gran parte de la tecnología que nos envuelta como economía social y solidaria es tecnología GAFAM, que nosotros llamamos GAFAM de las siglas de Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, y es una tecnología monopolista que nos transforma a las personas en productos que se está vendiendo desde estas plataformas. Entonces, nosotros como Collectic estamos firmemente convencidas y trabajamos para ofrecer, crear, co-construir, co-diseñar tecnologías libres y abiertas, en la línea de lo que habéis comentado vosotras, de usando siempre como base herramientas abiertas de código libre, de código abierto. Lo llamamos herramientas FLOSS, Free Libre Open Source Software, y sobre todo en procesos participativos y en procesos democráticos creemos que la filosofía FLOSS, la filosofía de software libre, es la base que nos garantiza una serie de derechos y una serie de protecciones, de mecanismos, porque sobre todo cuando trabajamos y hablamos de procesos participativos, de movimientos sociales, estamos hablando, como en muchos otros contextos, de personas y de los datos de las personas. Entonces, aquí, cuando trabajamos y usamos datos de las personas, es más importante que nunca que sobre estos datos, las personas sepan exactamente qué pasa con estos datos y tengan el control total y absoluto sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer con sus datos. Y para nosotros, todo el ámbito de herramientas libres es una buena base para construir este tipo de herramientas. Pero tiene que confluir siempre la licencia, el tipo de licencia, el tipo de programario también, con el contexto donde se desarrolla y diseña las tecnologías. Para nosotros esto es la economía social y solidaria y el mercado social, que pone las personas trabajadoras que creamos y construimos esta tecnología en el centro y a las personas usuarias igualmente en el centro. Y os quiero dejar tres ejemplos, explicar muy brevemente tres ejemplos de tecnologías que facilitan y promueven procesos participativos. Seguro que os habéis leído y escuchado en algún momento del Decidim, que es una plataforma que se usa mucho en el ayuntamiento, en diferentes barrios y entidades de Barcelona y alrededor del mundo. Es una plataforma digital de participación ciudadana que vehicula procesos participativos en una plataforma digital construida sobre programario libre, donde se implican unas cuantas entidades sociales de la economía social y solidaria en el desarrollo y en el diseño. Después tenemos, por ejemplo, una plataforma que se llama Commons Cloud, que se basa en un producto de programario libre que es Nextcloud. Existen muchas otras plataformas que quieren, como Commons Cloud, ofrecer en un contexto de ProCommons, en un contexto de diseño y construcción colaborativa de varias entidades y varias cooperativas con las personas usuarias, una plataforma de trabajo y cooperación y colaboración en línea. Es una plataforma que nos permite editar y compartir documentos y ficheros en línea. Y finalmente también quiero mencionar Katuma, que es una plataforma de un ámbito diferente, que es del ámbito de la alimentación y de la producción agroecológica. Y es una plataforma que vehicula por un lado grupos de consumo y por otro lado productoras y proveedoras de alimentación. Pues muchas gracias. Pues seguimos justamente hablando de herramientas, ¿no?, para el fortalecimiento de entidades y para apoyo de iniciativas de transformación social. Y llegamos así al final de nuestra ronda con CAIS, el Consorcio Andaluz de Impulso Social. Esta entidad se dedica a fortalecer a otras iniciativas de la economía social y solidaria y el tercer sector con diversas herramientas de formación y consultoría y que se centra en ofrecer servicios cotidianos a entidades que han demostrado un fuerte compromiso con la transformación social, no solo en términos tecnológicos de herramientas, sino también a través de financiación y otro tipo de servicios. Cuentan incluso con un sistema de gestión integral llamado Toolkit y contamos hoy con la presencia de Nora Dawood. Y nos queríamos preguntarte, Nora, por este Toolkit, ¿no? ¿Por qué puede ser tan importante para las entidades de la economía social y solidaria contar con este tipo de herramientas? Hola, Branca. Pues gracias por la invitación. Como bien decías, pues CAIS tiene este objetivo, ¿no?, de fortalecer las entidades del tercer sector y de la economía social. Y una de estas líneas es ofrecer como servicio de tecnología. Entonces, contamos con este Toolkit. Toolkit básicamente es una herramienta tecnológica de código abierto en un software libre que es el Odoo, de gestión integral. Entonces, básicamente puede ser como una caja de herramientas que pueden pasar por la gestión de personal, la facturación, marketing por email, seguimiento de proyecto, un CRM. Y como es de código abierto, pues se puede mejorar, cambiar según necesidades de las entidades. Es una multitud de módulos, de funcionalidades y cada entidad puede elegir lo que necesita. También es importante decir que hemos desarrollado módulos específicos para la gestión de la intervención. Entonces tenemos entidades que, bueno, este proyecto ha sido como desarrollado con un grupo de entidades de tercer sector en Andalucía y básicamente sirve un poco al seguimiento de la intervención de la persona usuaria o beneficiaria. Muchas gracias, Nora. Ahora que ya hemos finalizado con esta primera ronda y nos conocemos todas un poquito mejor, pues querríamos abrir un poco el debate y preguntaros por una cuestión que creemos que está de plena actualidad, que es el programa Kit Digital, que está dentro de los fondos Next Generation y que supone subvenciones anunciadas por más de 3.000 millones de euros para pymes y autónomos para paquetes básicos de digitalización. Y queríamos preguntaros por este programa, si es posible que entidades como las vuestras puedan beneficiarse de adherirse a lo que se ha llamado el catálogo de agentes catalizadores y qué potencialidades o bien qué problemas le veis a este programa. Pues nosotras desde DAMNE hemos corrido para presentar toda la tramitación y estamos en proceso de ser reconocidas como agente digitalizador y nuestra motivación es muy grande porque es una subvención dirigida a pequeñas empresas que en la economía social y solidaria hay muchas de ellas, pero digamos que hay muchas personas o proyectos que no están formalmente en la economía social y solidaria, pero todo lo que es comercio de proximidad, todo lo que son empresas que no buscan un lucro, sino simplemente pues, salir adelante y tener ingresos por tu trabajo, de esas hay montones y montones. Y entonces nos parece, vamos, de lógica que la economía social y solidaria se pueda ofrecer como proveedoras para este tipo de economía que al final también forma parte de la economía social y solidaria. Es decir, que tengamos proveedoras tecnológicas dentro de nuestra ética y de nuestros modos de trabajo. Entonces, bueno, como hay ahora hablarán las compañeras, supongo que sacarán los inconvenientes que también los hay. Pero desde DAMNE le vemos todo el sentido de participar, tanto como agentes digitalizadores como empresas que accedan a la subvención del bono digital. Desde AIREA, ya que nos has dejado con la parte un poco más fea, ¿no?, de ver pues, las debilidades o las mejoras, ¿no?, que se podrían hacer en cuanto al kit digital, estamos desde luego totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que has comentado, que claro que tienen cabida y encaje, ¿no? Este tipo de entidades como las nuestras, de economía social y solidaria. En nuestro caso, nosotros estuvimos valorando el adherirnos o no, y bueno, pues hubo dos motivos principales por los que finalmente no nos adherimos. En primer lugar, pues también por la naturaleza de nuestros servicios, ¿no? Porque lo que hacemos es consultoría y formación, y bueno, aunque podría tener cabida en ese apartado, digamos, de procesos que se indican en el kit digital, tampoco vemos un encaje tan claro, ¿no? Y bueno, aunque estaría genial, ¿no?, para nuestras clientas, sobre todo, poder beneficiarse de esas ayudas, y bueno, pues consideramos que la ayuda en sí es como bien ha dicho Nazaret, ¿no?, paquete básico para la digitalización. Y bueno, pues vemos que ese kit digital no considera o no contempla la formación en competencias digitales como algo básico, lo que nosotras creemos que es fundamental e indispensable, ¿no?, también para poder hacer una correcta gestión de la tecnología en general. Y bueno, pues por otra parte, el otro aspecto que tampoco consideramos que sea muy favorecedor en general, ¿no?, para cualquier entidad, no solo de la economía social y solidaria, porque hay entidades grandes dentro de este tipo de economía, ¿no?, pero sí para las empresas o entidades más pequeñas, la burocracia creo que es compleja, ¿no? Todo ese proceso administrativo que tenemos que realizar, pues tanto para adherirnos como para después poder ofrecer el servicio y gestionar ese kit para las clientas, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso decidimos no adherirnos finalmente, también con la esperanza, ¿no?, y con el optimismo de que esto realmente ha sido la primera vez que se ha lanzado una iniciativa como esta, que también creemos que es muy potente, ¿no?, y que, bueno, pues creemos que en las siguientes, que esperamos que las haya, bueno, pues se vayan perfilando, ¿no?, este tipo de matices y se vayan contemplando pues la cabida de otro tipo de servicios también, ¿no?, un poquito más avanzados o más concretos. En el caso de Ítaca, no cumplimos los requisitos para poder ser agentes digitalizadoras. Esto es una de las desventajas que le vemos, ¿no?, que al final va enfocado un poco a un tipo de empresas o entidades pues, que tienen cierto volumen, que empresas más pequeñas pues, no tenemos, y justo en estos años que coincidieron pues, años de crisis, por decirlo así, ¿no? Pero es verdad que muchas de nuestras clientas sí podrían beneficiarse de esta iniciativa, y en un primer momento sí nos causa un problema. La solución que estamos adoptando es colaborar con otras empresas que sí son agentes digitalizadores, de manera que contratan nuestros servicios y podemos seguir atendiendo los proyectos que nos demandan. Por ahora estamos empezando y no sabemos muy bien cómo va a funcionar, pero de hecho nos causa algo de preocupación cómo se está llevando, por ejemplo, el tema de los plazos. Primero con la concesión de la ayuda, que se está demorando meses, y luego, como decía Patricia, pues el tema de la burocracia que se exige, que es complicada, ¿no? Por otro lado, las entidades, por otro lado, también es verdad que somos los proveedores los que tenemos que esperar a cobrar de la administración, y esto nos va a causar, pues seguramente que tengamos que acudir a financiación porque seguramente los plazos ahí también se van a demorar. Desde Collectic hemos participado y nos hemos registrado como agente digitalizador. Hemos pasado por el proceso con toda la complejidad que habéis comentado de darte de alta como entidad, y este proceso lo hemos hecho con bastante tiempo, o sea, no hemos sido ni mucho menos de las primeras que nos registramos, porque hemos querido hacer un proceso conjunto con la CHES, que es la Xarxa de la Economía Social y Solidaria en Cataluña, para valorar y analizar la posibilidad de hacer un proyecto de intercorporación con varias cooperativas que nos podría haber permitido, o nos hubiera permitido, ser más fuertes entre el colectivo y en grupo, y facilitar la incorporación y la inclusión de cooperativas y de entidades más pequeñas que por ellas solas no tienen el músculo económico de proyectos o de solvencia para entrar en este proceso. Pero lamentablemente hemos visto que esta convocatoria no permite la intercooperación como nosotras nos la imaginamos, y por lo tanto este proceso lamentablemente no ha sido posible. Por otro lado, hasta hoy en día no hemos podido formalizar tampoco ningún contrato con una entidad, con una clienta nuestra, ¿Por qué? Porque, por un lado, hemos invertido tiempo nosotras para acompañar y ayudar a las entidades a hacer este proceso. Aquí nos encontramos con entidades pequeñas que hasta hoy en día igual siguen teniendo dificultades con el certificado digital o con plataformas de este tipo que tienen una cierta complejidad tecnológica, pero también a nivel de lenguaje e idioma administrativo y de la documentación que requieren. Entonces, aquí hemos invertido y seguimos trabajando con el optimismo porque creemos y estamos convencidas que como entidades de la economía social y solidaria podremos y tenemos que aprovechar estas ayudas y este soporte económico que nos puede permitir hacer un paso adelante y mejorar nuestros procesos y nuestras tecnologías en un contexto de economía social y solidaria. Y desde CAIS, pues estamos un poco en el mismo caso que Ithaca, que no cumplimos los requisitos mínimos, ¿no?, de facturación anual que requiere la base. Entonces hemos decidido ir por la cooperación y a través de REAS, de un grupo que se formó hace meses cuando empezó toda la convocatoria, pues hemos ido compartiendo un poco hemos ido un grupo de cooperativas, entidades de economía social, compartido un poco competencia de cada uno y hemos hecho alianza con dos cooperativas, una para el tema de red y web y redes con FreePress y otra para la mejora organizacional e informática. Entonces, eso, agradecemos REAS por esta iniciativa. Y como se ha comentado sobre el proceso burocrático, pues seguimos ayudando a nuestras entidades, sobre todo este proceso, porque sí que hay necesidades y ahí las ayudamos. Pues muchas gracias, ¿no?, por este rico panorama, ¿no?, atravesando las luces y las sombras de iniciativas como los Next Generation, que darían también para otro programa, ¿no? Y un gustazo también escuchar cómo, por lo menos con sus limitaciones y sus retos, pues las entidades que estamos en la economía social y solidaria apostamos por fórmulas de intercooperación y establecer ese tipo de vínculos y de alianzas, ¿no?, como habéis comentado. Pues si os parece, avanzamos, seguimos hasta otra cuestión que también nos parece central, que ya la habéis ido abordando y que creo que es estructural un poco de los servicios, ¿no?, y la actividad que realizáis, y es el tema del software libre, ¿no? La pregunta sería si creéis que sigue siendo una asignatura pendiente en la economía social y solidaria o todo lo contrario, cómo está siendo esta evolución y esta apuesta por el software libre y qué esperáis en un futuro inmediato. Pues la experiencia de DAPNE es que, así como en lo que hacemos como desarrollo web, gestores de contenidos, aplicativos para gestión, el software libre se nos valora como opción dentro de la economía social y solidaria. No ocurre lo mismo cuando las entidades utilizan más instrumentos de gestión o aplicativos de gestión, como por ejemplo redireccionar todas las cuentas de correo a Gmail, a pesar de que tienes tu dominio y tu hosting y tienes tu derecho a cuentas y tal, y pues un uso muy intensivo y quizá innecesario de documentos compartidos en Drive. Bueno, ahí sí que vemos que no está alineado con nuestra visión, ¿no?, vamos a decirlo así para no hacer tampoco un juicio de valor muy negativo, pero yo creo que lo que falta es una conciencia de los efectos nocivos de la dependencia tecnológica, por el hecho de que la tecnología opera a un nivel de abstracción muy alto y entonces ver los impactos es difícil. Y consideramos el software, ¿no?, el programario, como algo que utilizamos neutramente, ¿no?, como si utiliza un tenedor o un bolígrafo, y no consideramos cómo ese uso nos está moldeando. Pero podríamos ver cómo el bolígrafo modificó la escritura o cómo el tenedor modificó la manera de presentarse en la mesa, ¿no?, el rango, las jerarquías y tal. Pero eso cuesta mucho de ver. Entonces es mucho más fácil ver cómo los alimentos moldean la salud, y entonces es más inmediato participar en un grupo de consumo de alimentos agroecológicos que ver cómo las tecnologías moldean las relaciones sociales y los procesos cognitivos que al final construyen nuestra percepción del mundo en el que vivimos. Y ahí pues creo que las entidades que tenemos esa visión debemos seguir trabajando para que esto ocurra. Quizá lamentablemente tendremos que esperar a sucesos como por ejemplo el aceite de colza o las vacas locas, ¿vale? Que crearon lamentablemente, ¿no?, y con coste social muy alto, pero van creando conciencia de lo dañino de algunas prácticas, pero quizá en el mundo de las tecnologías también deberemos esperar pues, constatar esos efectos dañinos. Ojalá que no, pero a lo mejor será el camino de la concienciación. Desde AIREA estamos de acuerdo contigo, ¿no?, que la importancia de adquirir esa conciencia crítica en el uso de la tecnología. Pero bueno, sí que consideramos que va siendo palpable, ¿no?, que la gente va siendo más crítica y bueno, en general, en relación a si es una asignatura pendiente o no de la economía social y solidaria, creemos que precisamente en la economía social y solidaria es donde más se están propiciando el uso del software libre, ¿no? Aquí, por ejemplo, desde REAS Euskadi, se está haciendo una apuesta clara por el software libre, con servidores propios, sistemas de videoconferencia, pues como son BigBlueButton o Jitsi, de los cuales REAS pone al servicio, ¿no?, de toda la red. Y bueno, de hecho, en este momento, por ejemplo, desde AIREA estamos acompañando a REAS Euskadi en la implantación de un LMS Moodle, que es una plataforma de aprendizaje de software libre para poder desarrollar desde ahí todas las formaciones que se ofrezcan desde la propia red y también con miras, ¿no?, a ponerla una vez más a disposición de todas las entidades socias para que puedan hacer uso de la misma. En general creemos que sí, que la apuesta es clara y que aunque vemos que surgen dificultades, nosotras por ejemplo procuramos hacer uso de software libre en la medida en la que podemos, ¿no?, o incluso lo potenciamos y lo recomendamos en colaboraciones y proyectos que llevamos a cabo, porque realmente creemos en las bondades del mismo, ¿no? Y bueno, aunque en el día a día te encuentras pues, con realidades en las que es muy difícil escapar de Google, escapar de Microsoft de otras grandes corporaciones, porque tu clientela las utiliza o porque, por ejemplo, en centros educativos pues se decantan por una u otra tecnología o conviven las dos, pero realmente es que son decisiones institucionales y gubernamentales. Entonces, ahí poca mano pueden tener, ¿no?, la gente que está a pie de cañón, como son las docentes o en las direcciones de los centros, ¿no? Y bueno, pues en la economía social y solidaria, y esto no solo lo vemos con el software libre, lo que sí que consideramos que es una asignatura pendiente en la tecnología en general, ¿no?, es la accesibilidad y la inclusión de la tecnología, ¿no? Es decir, de no dejar a nadie fuera, que podamos llegar a todas independientemente de nuestra situación, sea vulnerable o no, de las capacidades que tengamos o de otras diversidades, ¿no?, con las que convivimos. Y bueno, pues nosotras seguiremos trabajando, ¿no?, en esa línea, y porque realmente creemos en la importancia de la red que hay detrás del software libre, en que todas las personas que contribuyen son o somos quienes lo hacemos posible, ¿no?, y que en esa diversidad y en esa, sí, realmente en esa diversidad, ¿no?, o multidisciplinariedad en la creación de ese software es donde reside el valor del mismo. En general, dentro de las entidades de economía social y solidaria del entorno de Ítaca, sí vemos que también hay un conocimiento de lo que es el software libre y una cierta toma de posición. El software libre aporta muchas ventajas. Queremos destacar, por ejemplo, la transparencia en los procesos internos de las organizaciones. Continuamente vemos cómo se vulnera el derecho a un correcto procesamiento de los datos que generamos en nuestras organizaciones. Se filtran datos para hacer uso legítimo de ellos, por ejemplo. Esto con el software libre sabemos que no puede ocurrir porque lo que se procesa está a la vista de los desarrolladores. Otra de las ventajas es que podemos adaptar exactamente las soluciones a las necesidades, aunque esto conlleva costes más altos, y es precisamente en esta situación de incertidumbre donde las empresas y las entidades pues, prefieren no invertir a lo mejor tanto y encuentran otras alternativas más baratas. Esta puede ser una de las desventajas, ¿no?, del software libre. Marga también apuntaba que en ciertas ocasiones hay otras alternativas que son, que son más conocidas, y no es fácil que las entidades quieran hacer cambio al software libre, porque a lo mejor no las ven tan desarrolladas o no son tan conocidas, y genera cierta incertidumbre. Nosotros pensamos que con todas estas ventajas creemos que las soluciones en software libre son las adecuadas aún para los procesos estratégicos de nuestras entidades. Nos gustaría saber trasladar mejor las ventajas y también advertir de las desventajas, porque alguna es verdad que la hay, ¿no? Para que nuestras clientas sean usuarias bien informadas. En Collectic hemos hecho un pequeño estudio conjuntamente con PamaPam hace un par de años, justo al inicio de la pandemia, y pudimos hablar con muchas entidades de la economía social y solidaria para entender qué tipo de herramientas tecnológicas usan y con qué proveedoras trabajan en los servicios tecnológicos, y hacer un pequeño estudio y análisis sobre esta realidad. Este estudio abarcaba como 59 entidades participantes alrededor de Cataluña, y lo que hemos visto es que realmente casi todas o todas en algún contexto utilizan tecnologías, sea porque usan correo electrónico y página web, porque tienen una pequeña oficina con ordenadores o una grande oficina con ordenadores y portátiles, con aplicaciones a veces desarrolladas específicamente para ellas, con sistemas de gestión de proyectos, de personas, de clientes, de procesos, servicios en línea para compartir y colaborar. Pero lo que hemos visto, habitualmente o muchísimas veces, no priorizan ni herramientas libres ni proveedoras de la economía social y solidaria. En muchísimos casos pasa esto. Y lo que hemos visto es que más del 80% de estas entidades participantes afirman que usan Google Drive, mientras solo el 15% usa soluciones basadas en programario libre o Commons Cloud, como Nextcloud o Commons Cloud. El 56% de las entidades sí que afirma que usan en algún sitio, en algún contexto, alguna herramienta Floss. Pero ¿qué pasa? Mayoritariamente siguen teniendo o tienen un ordenador o un servidor que funciona con Linux, y la gran mayoría o todos los ordenadores de la oficina y los portátiles funcionan con Windows. El 40% de las entidades de la economía social y solidaria afirman que no contratan proveedoras del mercado social para sus soluciones tecnológicas. Y eso pasa, como habíamos preguntado también, ¿por qué no contratáis proveedoras de la economía social y solidaria, o por qué no buscáis específicamente herramientas Floss? Y la reflexión en un 32% de las entidades es que no ha habido una reflexión previa antes de solicitar, comprar o contratar estos servicios o estos productos. O sea que hay un gran desarrollo pendiente, un gran análisis pendiente, donde podemos ayudar y podemos colaborar y podemos incentivar este análisis de los valores del programario libre y de las proveedoras de la economía social y solidaria son las que son coherentes con lo que nosotros trabajamos y lo que son nuestras finalidades y nuestros objetivos como entidades sociales y solidarias. Por lo tanto, lo que ya hemos visto en otros contextos, como en proveedoras, en el contrato de otro tipo de proveedoras, o en el consumo ecológico y responsable, en contratos con proveedores del mercado social, en otros contextos, como hasta incluso puede ser la energía, estas evoluciones ya las hemos visto en los últimos años o décimas de años. Pero con la parte tecnológica y de proveedoras en el ámbito tecnológico, esto no ha sucedido. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que comentáis, y sobre todo tú, Marga, que aquí hay un proceso de sensibilización que nos falta. Nos falta como entidades de la economía social y solidaria de realizar que esto también, las tecnologías también requieren un consumo ecológico, un consumo consciente, un consumo responsable. Y bueno, desde que ahí sí que hay una apuesta, bueno, como en la economía social y solidaria, por software libre, que tiene un fuerte componente de trabajo cooperativo. Estamos de acuerdo que la tecnología es política, que tenemos que dotar las entidades de soberanía tecnológica. que sea una asignatura pendiente, no creemos, porque hay una buena apuesta clara, ¿no?, desde la economía social, pero sí que estamos de acuerdo un poco de como comenta Martina, que falta quizás como un proceso de sensibilización y de comunicación, ¿no?, sobre su uso y sobre, bueno, su ventaja, y que a veces parece un abstracto, y todos sus componentes políticos, ¿no?, que conlleva. Uy, qué de cosas apuntadas, ¿no? Podríamos, seguro, como siempre, seguir profundizando, ¿no? Tenemos la certeza de que esto daría para más, pero bueno, seguimos encontrándonos en otros foros. Recientemente, como comentábamos al principio, tuvimos el encuentro de comunicación y economía solidaria en torno a esta marca común que nos marcamos de comunes. Pronto publicaremos un poco los materiales y los resultados, y se está iniciando un proceso para seguir confluyendo y profundizando y encontrarnos más allá de cada dos años en encuentros, así que bueno, yo creo que ese foro y otros foros de los que nos podamos dotar nos irán dando posibilidad de profundizar en estos debates. Que no queríamos despedirnos sin hablar, ¿no?, porque estamos hablando justamente de poner la tecnología al servicio de las personas, y desde Redes, venimos impulsando y queriendo poner en el centro de las personas y de la vida la economía. Hemos lanzado un manifiesto para poner la vida en el centro, economiasolidaria.org, pon la vida en el centro, al que os invitamos a consultar, porque aúna muchos de los valores que hemos venido hablando aquí hoy, así que os invitamos a consultarlos y a firmarlos si consideráis. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Muchas gracias a todas por compartir vuestras impresiones y por estar aquí hoy. Muchas gracias a Susana del Salto Diario en los mandos técnicos, y bueno, también a ti, Nazaret, por acompañarnos un día más. Muchísimas gracias a vosotras, a todas las que habéis estado hoy aquí, porque la verdad que he aprendido muchísimo. Creo que, como bien habéis dicho, todavía hay mucho que tenemos que aprender y que sensibilizarnos con respecto a los impactos de las nuevas tecnologías y a las alternativas que existen. Pues ahí seguiremos al pie del cañón, siguiendo formándonos sobre alternativas de consumo responsable en todos estos ámbitos. Hoy nos ha tocado la comunicación y la digitalización, pero seguiremos abordando esto y otros programas en futuros podcasts, así que hasta la próxima. Una producción de El Salto Radio para REAS, Red de Redes, en colaboración con Carro de Combate y ElSaltoDiario.com.